Tenemos hoy como invitados a Ayla. Hola Antonio. A Eric. Hola Antonio. Y a Javier. Hola Antonio. El otro día estuvimos viendo cómo se estudiaba la población, qué era el censo, qué era el padrón. Y hoy nos toca ver un poco, centrarnos ya en nuestro país, en nuestra nación. Vamos a hablar de la población en España. Ayla, ¿nos puedes explicar un poquito cómo es la población en España? Pues verá, Antonio, el último censo que se realizó en España fue el del 1 de enero de 2011. En ese año había 47.190.494 habitantes, 6 millones más que en el del año pasado, que fue en 2001. El censo indicaba que el número de nacidos era mayor que el de fallecidos. Entonces, en ese caso, la población natural era positiva, porque de nacidos había 472.000 personas y de fallecidos 388.000 personas. El censo, el cambio del crecimiento real suponía que era negativo, porque había más emigrantes que inmigrantes. De inmigrantes había 457.000 personas y de emigrantes 580.000 personas. Pues curioso que en España el crecimiento natural sea positivo, sin embargo el crecimiento real, una vez que hemos añadido la inmigración y la inmigración, pase a ser negativo. Muy bien, pues Eric, ¿nos puede hablar un poco sobre cómo está distribuida la población dentro de España? Sí. Pues en España vivimos alrededor de 47 millones de personas. Y si todos los habitantes se repartieran por igual en el territorio español, habría unos 93 por kilómetro cuadrado. A este dato se le llama densidad de población. Pero la población española no se distribuye de manera uniforme por el territorio, sino que la mayor parte de la población vive en Madrid, en las zonas costeras y en los dos archipiélagos. Y las zonas más despobladas son las dos submesetas y las zonas montañosas. Muy bien, bueno, pues yo creo que lo tenemos ya claro. Me gustaría, Javier, que nos matizara un poquito esto del crecimiento real y el crecimiento natural. Pues que el crecimiento natural es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, y el crecimiento real es el crecimiento natural sumando los inmigrantes que han llegado y restando los emigrantes que se han marchado. Muy bien. Bueno, y si nos hiciéramos una composición del mapa de España, repartido por sus distintas comunidades, ¿nos puedes decir cuáles son las comunidades españolas más pobladas? La comunidad madrileña con 810 habitantes por kilómetro cuadrado, el País Vasco con 303 habitantes por kilómetro cuadrado, las Islas Canarias con 284 habitantes por kilómetro cuadrado y Cataluña con 236 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿la mayoría de la población dónde se encuentra? ¿En la costa o en el interior de...? La mayoría de la población se encuentra en las zonas costeras de España. Salvando, por supuesto, nuestra capital, que es Madrid, ¿no? Que aunque está en interior, es la que tiene también un índice muy alto. Y bueno, ¿y cuáles serían las comunidades que menos población o menos densidad de población tiene? Extremadura, con 27 habitantes por kilómetro cuadrado, Castilla y León con 27 habitantes por kilómetro cuadrado también, Castilla-La Mancha con 27 habitantes por kilómetro cuadrado y Aragón con 28 habitantes por kilómetro cuadrado. Muy bien, pues ya la parte que tenemos que ver en este capítulo la tenemos ya explicada y me gustaría que, si queréis aportar alguna cosa, Ayla. Sí. El aumento y el descenso de la población en España han tenido su origen en la entrada y salida de extranjeros. Desde 1998 la población aumentó interrumpidamente, hasta 2012, cuando debido a la crisis los extranjeros empezaron a abandonar España. Desde entonces la población no ha dejado de disminuir. Muy bien. Eric, ¿algún aporte? Yo sí. Que España finalizó junio de 2017 con un aumento de población de 98.606 habitantes respecto a la misma fecha del año anterior. La población total fue de 46.549.045 personas. Según los últimos datos publicados por la ONU, el 12,6% de la población española son inmigrantes. Muy bien. ¿Javier? Sí. Yo quiero poner aparte que debido al crecimiento negativo en España, es decir, cada vez envejece más la población. Por eso la población está en riesgo del sistema de pensiones. Ah, que el sistema de pensiones corre riesgo, pero ¿exactamente por qué? Porque hay más defunciones que nacimientos. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues que la población cada vez está envejeciendo más y están habiendo más muertes que nacimientos. Correcto. Y también disminuye el número de población activa, que es la que mantiene los fondos de las pensiones. Pues con esto dejamos ya...